importante decirle a todos nuestros oyentes de W Radio Colombia que se acerquen aquí a Aurora Espacios Conscientes en la calle 71, número 55. Calle 71, número 955, en el segundo piso. Estamos en Quinta Camacho. Las personas que están por ahí cerquita pueden venir a ver las obras increíbles que han hecho nuestros artistas emergentes para que puedan disfrutarla y sobre todo para que puedan llevarse una obra de estas a su casa y le puedan dar un gran recorrido a estas obras para que pueda llegar más allá y para que puedan ser reconocidos a nivel no solamente Bogotá, sino a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Esa es la idea de Aurora Espacios Conscientes, Credit Corp Capital y el legado del arte. Que nuestros artistas emergentes puedan llegar más allá y puedan ser reconocidos, puedan ser visibilizados. Algunos de los ganadores que hemos tenido y que vamos a tener más adelante son Jaime Morales Lombana, Edgar Restrepo, Yadel Pérez, Lina Castillo, Diego Sandoval, Moisés Ayala, Carlos Mario Argüello, José Miguel Morales. Así que ya saben, la invitación es para que vengan. Y las personas que no saben qué es Aurora Espacios Conscientes pueden ingresar ya mismo al Instagram de ellos, que es @aurora.espacios, @aurora.espacios. Los vamos a estar esperando aquí. Más adelante van a empezar a llegar nuestros artistas emergentes y nos van a estar explicando cada una de las obras, en qué se inspiraron y cuáles fueron los materiales utilizados para cada una de ellas. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Segundo trayecto de esta combinación de música clásica y éxitos inspirados en la música clásica. No lo van a creer. Los Beach Boys, Lady Linda. Brian Wilson, el productor de la banda, es el responsable de muchos de sus innovadores éxitos. Y esta vez, fascinado por el compositor barroco Johann Sebastian Bach, decidió incluir el movimiento número 10 de la cantata Hertz on the Moon, on the Tat, on the Eleven, como intro de la canción. Más adelante tendrán el Joy of Man's Desiring, ese Jesús de Bach. Jesús, la alegría de los hombres. La escribió en su primer año en Leipzig, pensando en un coro de 4 voces. negra no quiere. Es el grupo Nietzsche. El maestro Jairo Varela, fascinado con la música clásica, fascinado por Bach, transforma la tocata de piano número 13 en la menor, BWV 784, en una melodía de flauta que da vida a la introducción de este clásico de la feria en voz de Moncho Santana. Y luego, invención dos veces número 13, Johann Sebastian Bach. Hace parte de una familia que reunió a 35 compositores conocidos por toda Europa como la dinastía Bach. Sus obras suelen ser del periodo barroco. I Belong to You. La banda inglesa tiene varias canciones basadas en la música clásica, lo que siempre ha dado un tono ecléctico, sofisticado a sus composiciones. Esta está basada en una ópera que vamos a escuchar, Softly Awakes My Heart. La vamos a escuchar con María Callas. Es una ópera compuesta por Camille Saint-Saëns, está dividida en dos actos y es básicamente un acercamiento a Jesús de su madre. Someone versus. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La W te invita este fin de semana al Open House de La Cima, un proyecto de Constructora Colpatria, ubicado en el Parque de Ventas de la Felicidad, en la Avenida Boyacá número 2111. Más información en el 321-392-3797. Los esperamos. Y la W y Legado del Arte más Credit Corp Capital quieren invitar a todos nuestros oyentes W Radio a que vengan aquí a Aurora Espacios Conscientes. Los está hoy esperando yo, este servidor, Ludier Villarraga Carvajal, Pedro Pablo Pineda, que es el emprendedor y creador de Aurora Espacios Conscientes, y Santiago Torres, el curador de la galería. ¿Por qué? Porque los estamos esperando aquí para que vengan a apoyar a nuestros artistas emergentes, los 20 ganadores que estuvieron bajo la lupa completamente hecha por nuestros jurados, porque hubieron 600 inscritos para poder ganar ese título que está representado hoy acá en Aurora Espacios Conscientes. Así que la invitación es a que vengan, a que se acerquen a la calle 71, número 955, en el segundo piso, porque vamos a estar hasta las 2 de la tarde esperándolos, y lo importante es que todos ustedes vengan a apoyar a esos emprendimientos como Aurora Espacios Conscientes y sobre todo a nuestros artistas emergentes, que se lleven una obra de calidad, de visión, una obra realmente llena de emociones para que la puedan tener en su casa y la puedan mostrar al mundo. Así que ya saben, la invitación, calle 71, número 955, estamos en el segundo piso, Aurora Espacios Conscientes. Festival Cassette 2021, la fiesta más grande del año. Sábado 11 de diciembre en el Centro de Eventos Autopista Norte. Dos escenarios, experiencias gastronómicas, mercadillo retro, rumba full 80s y un concierto con los grandes éxitos de Paulina Rubio, Alex Sintek, Los Toreros Muertos, Grupo Niche, Aterciopelados, Latin Dreams, Information Society. Entradas en tuboleta.com. Cassette es una experiencia Move Concerts. Presenta Buchanan's. Invita Tienda Sara, Grupo Aval. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Con su aporte, miles de estudiantes de la Universidad de los Andes y sus aliados, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué, Universidad ICESI y la Universidad Autónoma de Bucaramanga no tendrán que abandonar sus estudios por falta de recursos. Vamos pa'lante. Haga su donación en www.vamospalante.com.co. Que la educación no se detenga. Hacienda Santa Bárbara invita hoy a las 6 de la tarde al encendido oficial de la Navidad. Habrá fuegos artificiales, platillos navideños, concierto de Navidad y muchísimas cosas más. Tipi presenta una oportunidad para aquellos dispuestos a romper los paradigmas. Ve donde quieras, desde casa o en la oficina. El mundo de los pro te espera. Tipi da la hora en la W. Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es. 11 de la mañana y 33 minutos aquí en W Radio. Muchas gracias, señor locutor. Ser un pro es disfrutar de los mejores beneficios de la industria. Es escoger si quieres trabajar desde tu casa, con tus reglas o desde el site más cool de toda la ciudad. Ser un pro es cambiar los paradigmas todos los días e interactuar con personas alrededor del mundo mientras conectas culturas. ¿Quieres ser parte de los pro que solo ven el lado cool de la vida mientras crecen laboral y personalmente? Entra a tipijobscolombia.com, aplica la convocatoria que más te guste y sé parte de Tipi, la multinacional de los pro. Y este concurso organizado por Credicorp Capital Colombia y W Radio para buscar artistas emergentes del país buscó brindarles un espacio para la promoción y exhibición de su talento y trabajo con el fin de promover sus proyectos aquí en Aurora Espacios Inteligentes. Las obras serán mostradas o están mostrándose en este momento al mundo, potencializando la cultura y el arte en todos los niveles. Es importante que fomentemos la cultura de nuevos coleccionistas en el país, por eso nuestros artistas emergentes están están aquí hoy para demostrarles a todos que también tienen algo de arte, que tienen algo de cultura y que son innovadores sobre todo. Muchas personas me preguntan qué es Credicorp Capital Colombia. Pues bueno, Credicorp Capital son los expertos en asesoría financiera y banca de inversión de alcance global con el respaldo de uno de los holdings financieros más grandes de la región. Y gracias a ellos, nosotros podemos estar en el legado del arte aquí en Aurora Espacios Conscientes. Así que la invitación sigue siendo a que vengan acá, a la calle 71, número 955, en el segundo piso. Los estamos esperando a todos ustedes, nuestros oyentes W Radio Colombia. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. My Reverie es Ella Fitzgerald, la reina de las reinas del jazz. Fue una gran fanática de la música clásica. Hizo esta hermosa pieza de jazz basada en una canción del compositor francés Claude Debussy. Claude Debussy también tiene la misma Reverie, uno de los compositores más importantes de Francia, categorizado por muchos como el primer compositor impresionista. Él rechazó este calificativo repetidamente. I can see that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. Are as worthless as tin to me. Without you, life will never begin to be. So love me as I love you in my reverie. Make my dream a reality. Let's dispense with formality. Come to me in my reverie. Our love is a dream, but in my reverie, I can see that this love was meant. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me. Will never begin to be. So love me as I love you in my reverie. Make my dream a reality. Let's dispense with formality. Come to me in my reverie. Janet Jackson, Someone to Call My Lover. En el mundo del pop también es ampliamente influenciada la música por canciones de lo clásico. Esta vez fue Janet la que decidió hacer arreglos a una canción de Saite. Son sutiles, pero acompañan toda la canción dándole un toque distintivo. Erik Satie. Esta es la primera parte de obras que fueron compuestas para piano por él y que han sido usadas en muchas películas, series de televisión y hasta videojuegos. Yeah. Cerramos este recorrido de clásico y contemporáneo con Queen. It's a Hard Life. Muchos hubieran pensado que la canción de Queen era Bohemian Rhapsody, pero la verdad es que Mercury compuso esa canción desde ceros, mientras que esta que van a escuchar utilizó ópera de Ruggero Leoncavallo, a quien siempre admiró. Y luego estará Pagliacci, Leoncavallo, un italiano, uno de los principales exponentes del verismo en la ópera como reacción frente al romanticismo dominante de la época. Esta ópera ha sido usada en un capítulo de Los Simpsons. Myself to blame. It's just a simple fact of life. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt ATE. Aplica en condiciones y restricciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Lo que ha hecho el presidente Sánchez es establecer una vía de diálogo. El ex sacerdote mexicano Alberto Atié, víctima de abuso sexual de Marcial Maciel. La problemática sexual de la iglesia era manejada como un asunto interno bajo el secreto pontificio. Miss América 2020, Camille Chag. So I've always loved science. It's my favorite thing to study and it's what I do for my career. Hassan Kouachabi, embajador de Irán en España. Premio Oscar de la Academia Anne Hathaway. Playing her was incredible and it just kind of hit home for me how important it is to have a free press. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué, Universidad ICESI y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. W Radio, nuevamente Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Esta vez nuestra investigadora Paola Herrera fue escogida como lo que es, la periodista del año. A veces son años, meses, días, horas de horas investigando la verdad para defender los intereses públicos. En este caso, el vergonzoso contrato del Ministerio de las TICs con centros poblados, en donde se afectaron a miles de estudiantes de las más apartadas regiones del país y, por supuesto, millonarios recursos perdidos en un entramado criminal que la periodista logra desenmascarar y denunciar. La periodista del año es seleccionada directamente por este distinguido jurado, que califica así a nuestra compañera, de la que estamos muy orgullosos. Paola Herrera, Premio Nacional de Periodismo. W Radio, más premios, más W. W Radio. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Koleos. Renault Koleos da la hora en la W. 12 en punto del día en este sábado. Sigan escuchando aquí W Radio. Techo panorámico y un cielo estrellado. Acabados en cuto y confort incomparable. Asistente de parqueo automático y la libertad que quieres. Detalles de lujo y un diseño elegante. Tracción 4x4 y cualquier paisaje será tu destino. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Koleos. Para más información, consulta en renault.com.co. Bueno, y yo sigo aquí en Aurora Espacios Conscientes y quiero contarles que tuvimos más de 600 inscritos, de los cuales el jurado, bajo un criterio de evaluación, escogió a 20 finalistas para realizar un live en el que se transmitió por redes en W Radio, en donde debían exponer su obra para poder escoger a los 10 ganadores que tenemos hoy acá en Aurora Espacios.